dahediai mba'eve ndéve ko emitiamano. Mboriahúramo aikógui ndarekóiva jeguaka. Aiko te vaigui ari será unene arobo. Ha peinare mohema. Seikatumo veja. Se trompoli apuko oime karame mame. Mita kuera ikirambure ojero baba manga. Uma arañon gatuno no se veiriva okape. Oikóva kañehápe oha arobo jarana. Ipyti'a jekutumíku, araságui japopyva. Semitámeva'ekuemi kuchechélepe aha. Opyryrýramo hesami, ojere hasy asýva. Ojoguáva maimandúpe oipytéramo asaha. Ereko ne mba'érã. Amoĩ ndéve ndepópe. Topyryrýipe mbytetépe. Jepiguáicha ndetoke. Hasẽ umi heruguágui ama'ẽne ko nderópe. Ha rohecharõ nderoly. Cherolyne nendive. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de dónde, o en qué ciudad, o en qué país se encuentren y a qué hora sea en su país. Les enviamos un cordial y cariñoso y afectuoso saludo a todos los amigos y hermanos en las diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. Aquí está conmigo también en la mañana de hoy, donde esperamos tener un lindísimo programa, ya que nos hemos comunicado con mucha gente, hemos mandado muchos emails, algunos ya nos han contestado ayer, y bueno, tenemos muchas sorpresas para todos. Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de en qué lugar del mundo estén. Aquí son las 8 de la mañana, tenemos un día precioso hoy en California, en Los Ángeles. En Los Ángeles es la hora del Pacífico, por supuesto. En la hora del Este son las 11 de la mañana. Hora del Paraguay son la 1 p.m. Horario de Uruguay, Brasil y Argentina son las 2 p.m. Horario de Chile, 1 p.m. En Japón son las 2 a.m. día siguiente. 10 a.m. en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. 6 p.m. en África del Sur, Pretoria. 9 p.m. en Rusia, 5 p.m. en París, Francia, España. Son casi 9 horas de diferencia con España. Pues así estamos transcurriendo el día de hoy nuestro este maravilloso programa, que es nuestro programa, su programa también. Y esperamos las llamadas de todos ustedes a través de los teléfonos en controles, el 202-580-8697 y por supuesto nuestro email gentequeavanzaonusa@lib.com libcortae.com. Y por supuesto, si quieren comunicarse con nosotros y salir al aire, tenemos a través del Skype, que es ecos.del.paraguay. Así es que damos inicio entonces a este día maravilloso que tenemos muchas sorpresas, muchas novedades, muchas noticias, que hemos recibido tantos emails, estamos tan contentos de que haya ya jóvenes que quieran saber más de este movimiento, y para ello vamos a tener comunicaciones en directo desde Uruguay con los coordinadores que están en el centro de formación del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. También quiero en el día de hoy quiero enviar muchos saludos y felicitarles a todos los que están cumpliendo años o están de aniversario o festejan un día muy especial. También vamos a cantar, por supuesto, el cumpleaños feliz, ¿verdad? Es una fecha muy linda para muchas personas y a la que siempre les mando saludos en este día es a nuestra querida amiga Alita, la señora Celada, que estuvo cumpliendo años el día 10, y a todos los que cumplieron y están cumpliendo años en este día, aquí en este mes, les mandamos muchos saludos. También quiero hacerles llegar un cordial saludo a todos nuestros hermanos que últimamente se han reportado y están en contacto con nosotros. Por mencionar, voy a hablar de Raúl Proaño de Ecuador, Oscar y Mayra Marroquín, Juan Carlos, Juárez Pereira, Leo y Georgina Palomares, Juan Bautista Cornejo de Costa Rica, Estela Bauer, Jorge, Joy Mary Trujillo, Liliana Valenzuela de Guatemala, Olga Marta Esquivel, viuda de Pepió. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero Olga Marta Esquivel había contraído nupcias con este muchacho Benicio Pepío, que era de Guatemala, quien falleciera en un accidente de tráfico. A Marta le hacemos llegar nuestros sinceros saludos y que la recordamos y la apreciamos siempre. Silvia Martínez, Ronald y Marta Rodríguez, también Álvaro Ventura, María Eugenia Murillo, Jorge y Leticia Porras, Emma Zambrano, a Vilma Zafra, Miriam y Bernardo Nieto de Colombia, Clara Cecilia Mesa también de Medellín, Colombia. Línea Mónica Scagliotti quiere saludar. Ok, tenemos en este momento también a Mónica en línea, así es que vamos a hablar con nuestra querida Mónica Scagliotti desde Argentina. Buenas tardes, Mónica. Hola, Mónica. No habla Mónica, habla Beatriz, es una sorpresa. Beatriz, la sorpresa del día, ya les dije. Beatriz, un abrazo grande para ti, qué sorpresota. ¿Cómo estás? Me llamó Mónica y me dijo, hoy me contacto, yo no tengo tanta tecnología, estoy muy bien, y me vine para aquí y estaba escuchando los que están en línea. ¿Cómo andas vos? Bueno, adiós, gracias, muy bien, y haciendo el programa, tratando de que nos volvamos a reunir, compartir, charlar un poco, saber de nuestras vidas, y en fin, tratar de darnos la mano cuando necesitamos. Ese es el objetivo de este programa, y me alegro mucho de que después de casi 35 años te estoy escuchando, Beatriz. Un abrazo bien grande para ti. Y una voz preciosa la mía. Beatriz, qué lindo escucharte. Cuéntanos, ¿en qué andas, Beatriz? ¿Cómo, por dónde andas? ¿Qué haces? Bueno, a ver qué te cuento. Estoy viviendo sola en este momento en casa. Estoy divorciada y tengo dos mujercitas, dos señoritas ya. Una está por razones de trabajo en San Pablo, Cecilia la mayor. Por un tiempo bastante prolongado, lo cual me tiene un poquito triste, pero bueno, siempre comunicadas. Y la otra fue este fin de semana a Rosario, donde está Jorge Sili, fue a este fin de semana a pasarlo allá, porque se presentaba el fin de semana como lindo, y menos mal que se puso a llover. Y bueno, yo estoy trabajando, menos mal, porque tuvimos una sequía tremenda. Pero yo estoy trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social en la Nación, trabajo desde hace mucho tiempo, como le contaba a los amigos, como oficialista. Sí, soy oficialista de todos los gobiernos. Te quería decir algo. Te quería decir algo, digamos que supuesto, creo que te lo deben haber dicho varios. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, perfecto. Te lo deben haber dicho varios, pero vos sabés la dimensión, digamos, de lo que vos produjiste en este último tiempo al mandar esa carta con todas esas fotos amarillas y sabés sí. de eso, ¿no? Sí, claro que sí. Con toda modestia y con todo mi afecto, eso lo he hecho para... Eso nació el año pasado. Ya tenía. Pero vos no sabías que ibas a provocar esto. No, verdaderamente no sabía hasta dónde iba a llegar, pero lo que sí quise es llegar con todo mi corazón a todos ustedes, que son mis hermanos y a quienes por un tiempo los había perdido. Pero mira, gracias a la tecnología estamos nuevamente en contacto. Y esta es una nueva forma de comunicarnos y, por favor, como yo les digo siempre, le agradezco mucho a Mónica también que nos haya mandado unos artículos, unas fotos, que muy pronto también la vas a mirar. En fin, te vimos allá por Colombia en compañía Así de es. Muy buenos amigos nuestros. Cuéntanos, ¿cómo pasó eso? Eso fue increíble, creo que Mónica ya te debe haber contado, fue increíble, lo más increíble de todo, con independencia, algunos ya lo había visto, digamos, pero lo más increíble de todo fue encontrarse con los amigos, que más allá de que estábamos algunos más gordos, viejos, más pelados... yo me incluyo también, así es que no hay problema. Estás precioso en la foto. Más gordos, más petizos, más no más petizos, más pelados. ¿Sabés qué es lo más importante? Que estamos idénticos a cuando, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido personal, idénticos a cuando teníamos 17, 18, 19 y 20 años. Y el afecto se mantiene idéntico. Sí, es increíble. Eso es único. Esa es la magia eso, de... Eso sí es lo más grande, digamos que... Y nos peleamos, y hablamos de cosas increíbles, y compartimos nuestras familias. Y me muero de ganas de ir a Los Ángeles a conocer a la tuya. Aquí está, y te voy a saludar también de paso. Hola Beatriz, te habla Gladys. Hola, ¿cómo te va, Gladys? Un gusto. Un gusto, ya te vi. Es enorme escucharte, ¿verdad? Ya te debe contar, te debe haber contado quién soy, digamos, obviamente Hermes. Pero realmente fue toda una sorpresa, y además, y verlos a todas ustedes, a la familia, ya les voy a mandar alguna fotito para que nos vean, digamos, yo también estoy más viejita, vos sos muy, muy jovencita, sos muy linda, Hermes tiene súper buen gusto. Gracias, Beatriz. No, yo los conozco a todos ustedes de manías y todo, creo, cuando casi te dejó el avión, ¿sí? Cuando Hermes estuvo en tu casa. Tengo un montón de recuerdos también junto con Hermes sobre eso. Y Beatriz, cuéntame un poco cómo ha marcado tu vida este tema de haber estado en BLG, en Viva la Gente, y de reencontrarte después de tantos años con mucha gente que no tenías contacto, entre ellos a Hermes, ¿no? ¿Cómo marcó mi vida? Básicamente desde el afecto, Gladys. Básicamente de saber que puedo contar con gente que sigue siendo tan increíble como cuando yo la conocí en su momento. Que desconocí además de dónde estaban más de uno de ellos, Hermes entre ellos. Y en ese sentido marca, es como decía Hermes recién, la magia, esta cosa de casi mágico. Y yo no soy justamente de las que apelo ni al pensamiento mágico ni a nada, sino que son bien reales, digamos, ¿no? Y son estas cosas que uno, digamos, son esas experiencias que uno tiene cuando es joven y que puede reproducirlas. Y eso lo pude comprobar, digamos, ahora que estuvimos en Colombia, porque hacía verdaderamente, de muchos de ellos, la mayoría, que hacía 34 años que no veía, que no nos veíamos. Y para mí esa es la marca más gruesa, que tiene que ver con el afecto y con el amor, básicamente con eso, con el afecto y con el amor, eso. Imagínate lo que estás diciendo, Beatriz, porque lo que estás diciendo te está escuchando miles de personas, pero por no decir todo el mundo, porque recibimos cartas hasta del Japón, de la última ciudad de China, donde se ha visto esas fotografías de las que estabas hablando, y más todavía la radio está teniendo una repercusión muy grande entre todos, y está moviéndolas a todos de alguna manera a que se comuniquen y a que se sepan dónde está fulano, qué está haciendo, cómo podemos encontrarnos, qué podemos hacer. Y prácticamente este programa nació como una respuesta a todas esas inquietudes, y me parece maravilloso que estés ahí del otro lado, porque eras de las que ya estamos esperando hace mucho tiempo. Que volviera, estoy. Estoy. Y hoy creo que había una consigna, que era las familias que nos habían tenido. A ver si se podían, Yo les cuento que yo fui una de las familias. Mi familia, digamos, que para los que no saben, para otros que lo saben, les cuento, mi familia, es decir, mi mamá, mi papá, recibieron, y mis hermanos, recibimos a Yoko Ishii. Yo conocí al elenco gracias a Yoko Ishii. Me acabas de decir que están escuchando en Japón. Alegría absoluta que Yoko y Rafael pudieran contactarse. Y mirá la fuerza que tuvo esto, que tuvo el elenco la maravillosa oportunidad de tenerme a mí durante casi 3 años. Así que y realmente significó el hecho que yo me fuera al elenco un cambio en la vida de mis padres. Yo soy la tercera hija mujer de una familia que eran hasta ese entonces todos varones, y una familia clásica, digamos, donde las mujeres nos teníamos que preparar para qué sé yo, para estudiar y en algún momento casarnos rápido, bueno, cosa que no sucedió, digamos, y era como medio extraño que por el tipo de familia a la cual yo pertenezco, digamos, alguien se fuera, la única mujer de la familia se fuera de la casa, vaya a saber a encontrarse con quiénes, porque te habrá dicho Hermes que éramos medio raros todos. Que éramos muy raritos. No eran raros, eran diferentes, Beatriz. No, sí, absoluta broma. Oye, ¿y Mónica está por ahí cerca o no? Mónica está por acá cerca, si yo estoy en la máquina de Mónica, yo soy, tengo mi máquina absolutamente rota, está acá poniendo gestos, y fue ella la que me llamó y me dijo, venite porque hoy es el día, venite a hablar. ¿Querés hablar con ella, Hermes? También, vamos a hablar con ella, por supuesto. Te escuché que está, sí. Hay varios compañeros. Qué lindo, en serio, bueno, ponlos a todos. Queremos escucharlos a todos. Me dijiste que está Vilma, ¿puede ser? Está, ahora está Karen, una muchacha de Brasil que está llamando de Uruguay. Ajá, que hable Karen y después te la paso a la Mónica. Okay, perfecto. Un abrazo grandote. Esta es una sorpresa para todos ustedes, señoras y señores. Beatriz Corona desde Argentina, hablándonos después de 35 años. Creo que la última vez que te vi fue en Asunción, Paraguay. Y cuando estuviste visitando con tu madre allá, estuviste con Lita. Lita estuvo hablando la semana pasada también. A ver si Lita nos escucha y nos llama. Sí, estuvo en línea la semana pasada. Ok, entonces vamos ahora con un abrazo grande también para ti, Monique, desde Uruguay. Karen Monique. Mientras. Bueno, yo te mando un beso grandote. Sigue escuchando y enseguida te hablamos otra vez, ¿ok? Beatriz, un abrazo grande para ti. Yo creo que sí, está Karen Monique, otra amiga y compañera desde Uruguay. O también si podemos, al mismo tiempo, ok, vamos a saludar a todos los países en donde representan a los integrantes. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos de la República del Brasil. También a nuestros hermanos de la República Argentina. A nuestros hermanos de Uruguay. Hermanos de Perú. Alemania. Japón. Canadá. A todos nuestros hermanos de Italia. Francia. Estados Unidos. Zimbabue. Ghana. España. También a todos nuestros hermanos de Sudáfrica. Ecuador. A mis queridos compatriotas y paisanos de la República del Paraguay. Y seguimos saludando a nuestros hermanos al son de esta samba, ya que estamos a principios de los carnavales, ¿no? Sí, sí. Así es que saludamos a nuestros hermanos de Chile. A ritmo de samba, a nuestros hermanos de Colombia. Venezuela. Costa Rica. Honduras. A nuestros hermanos de El Salvador. Guatemala. Holanda. Inglaterra. Y a nuestros hermanos de Rusia. Wow, qué maravilloso que tantos países estamos unidos y hermanados a través de este mundo mágico que sería del internet. Bueno, ya hablamos de las personas que tienen años. Esa música me encanta hoy. Bueno. También queremos enviar nuestros saludos a todos los hermanos de Guatemala, Costa Rica, Colombia. También, mira, me olvidé aquí al padre Pablito. Pablito, un abrazo grande. Esperamos escucharte muy pronto. También al padre Carlos de Justi. Mi querido Carlitos, un abrazo grande para ti. A ver cuándo nos llamas y te podemos escuchar. Sadi, no sé si está en línea nuestro próximo entrevistado, Karen o Miguel Ferreira de Uruguay. Sí, está Karen en okay. Línea, ya en segundos nada más. Señoras y señores, también queremos enviar nuestros más sinceros saludos y nuestro agradecimiento a Sadi y a Teo que están en los controles. Ellos están en Washington, D.C., desde donde estamos transmitiendo este programa con enlace, por supuesto, de aquí de Los Ángeles, California, y voy a abrir nuestra ventana. Hoy tenemos un día nublado, estamos en los 60 grados Fahrenheit. Mientras tanto, quisiera hacerles recordar que nuestros teléfonos en controles centrales es el 202-580-8697. Nuestro Skype para comunicarse es ecos.del.paraguay. Nuestro email, aquí donde estamos en Los Ángeles, pueden chatear y enviarnos sus emails, sus comentarios, sus críticas, etcétera, etcétera. Gente que avanza, onusa@libcortae.com. Ya está Karen en línea, compañeros. Hola, Karen. Gracias, Sadi. Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes bien, para bien. Ti. Bueno, gracias y gracias a todos ahí que están escuchando la radio. Me encanta escuchar a la gente que hace 35 años ya se vuelven a comunicar y me hace muy feliz. Y yo que hace poquito que estoy, apenas 3 años, que estoy dentro de gente que avanza y me la verdad que me encanta mucho estar ahí para el mundo, una ventana para el mundo de gente que avanza acá, muy feliz. Sí, así como le decía Beatriz, Karen, esto es una puerta abierta y te da diferentes panoramas de todo el mundo, así es que ten la seguridad de que mucha gente te está escuchando ahora. Y sobre todo, Karen, quisiéramos conocer algo de vos, qué estás haciendo en Uruguay, cómo llegaste al grupo, cómo conociste al grupo. Eso sería maravilloso porque es un gran testimonio para muchos jóvenes y personas adultas que estamos escuchándote. Bueno, y ahí empiezo desde un principio a contar para que también la gente que esté escuchando y por casualidad no haya sabido lo que es Gente que Avanza, ¿sí? Hace 40 años casi estamos trabajando en una modalidad a partir de que antes, ahí que participaba tu esposo, que ahí no me está escuchando, y Mónica, era un show donde había se mostraban músicas típicas y que después se fue desarrollando un plan formativo, ¿sí? Y hoy lo que se tiene ya hace 7 años es un plan de formación para jóvenes con una sede fija en Uruguay, ¿sí? Y de ese plan yo participo ya hace 3 años, ¿sí? Conocí a Gente que Avanza en 2005 cuando fueron a Brasil, yo soy brasilera, ¿sí? Karen Monique Souza de Brasil, ahí para que me identifique, creo que no le dije antes. Y bueno, conocí a partir de un curso que hice, un curso ahí en mi región. Me gustó mucho, hice una entrevista y entré en Gente que Avanza haciendo una experiencia de 10 meses, ¿sí? A donde esa experiencia abarca el aspecto formativo desde la parte humana, ¿sí? Y también nos da herramientas para que salgamos formados como líderes dentro de de lo que podamos dar en nuestra familia, en nuestro ambiente. Y bueno, ahí estoy ya. Fui, volví y ahora ya hacen como... ahora entro ya como coordinadora del centro de formación, ¿sí? Ayudando a formar otros jóvenes que quieran también participar de esa idea y hacer parte de esa gran familia. ¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia, Karen! ¿Podrías decirnos, Karen, en esa experiencia de los 10 meses, qué fue lo que te movió a volver al grupo nuevamente? Porque tú estuviste 10 meses saliste de allí, fuiste no sé cuánto tiempo a tu país y te regresaste nuevamente al movimiento. Cuéntanos qué fue lo que te atrajo nuevamente a este movimiento. Sí. Yo estuve en 2006, como dije antes, 10 meses. Volví a mi casa ya con intentando ya poner en práctica todas las cosas que había aprendido. Creo que mucho de lo que aprendí en 2006 fue el encuentro adentro mío con mis sentimientos, con mis luchas, y poder superar todo eso y dar todo mi potencial a la gente. Y fue con esa propuesta que volví a mi casa. Y volver otro año fue después también de volverme a encontrar con Gente que Avanza ya en mi ciudad, donde hay bastante gente. Creo que Juárez debe estar escuchando ese programa, que es una de las personas que nos ha impulsado a traer Gente que Avanza otra vez a Brasil. Y bueno, ahí me enganché otra vez con la idea, porque lo que me movía también es dar la segunda parte de lo que es el programa de formación, que es la parte de servicio. Sí, ya todo lo que aprendiste, todo lo que internalizaste, poder dar a la gente, a servicio de la gente. Y la verdad que me movió demasiado mucho, como dicen en Paraguay. Y me fui otra vez al segundo año, ya con otros compañeros también, para aportar y servir a Latinoamérica. Y bueno, estuve en eso un año y después me surgió la propuesta también de volver otro año, y acá estoy en Uruguay, sí, justo en la casa de una familia que me ha alojado en 2006. Acá estoy almorzando y compartiendo con ustedes acá para ver cómo quedan y se crean lazos también con la gente que uno conoce y que se comparte cosas profundas, pues. Monique, te saluda Hermes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer poder hablar contigo. Hola, hola. Sí, gracias sí. por estar impulsando a que nosotros podamos conectarnos con Latinoamérica y con el mundo. Sí, es un gusto conocerte ahí, aunque sea por teléfono, por internet. Y bueno, acá estoy a la disposición para decir todo lo que fue mi experiencia. Y también aportar a este programa que la verdad que me está encantando. Muy bien, es un placer. También tú estás mencionando que estás con una familia. Qué lindo, podemos hablar también con la familia. Nos gustaría saber sus impresiones. Bueno, puedo llamar, sí, sí, un momento. Delia. Delia. Venite, llaman a hablar por Skype en la radio. Ahí sube las escaleras. Mientras escuchamos un poquito de samba brasilera, ya que estamos en carnaval, Karen. Mientras, sí, sí. Te esperamos a tu familia. Dale. Bueno, ya. Sí, sí. Si vieran a Gladys bailar, no van a querer, señoras y señores. Le encanta bailar la samba brasileña. Ok. Bueno, a ver si Karen, ¿estás lista ahora? ¿O todavía? ¿Karen? Oh, no, Delia, habla, hola. Habla. Delia, una montevideana uruguaya. Delia, muy buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Un placer saludarte. Te estamos llamando del programa. Karen ya te había comentado. Y queremos saber tus impresiones. ¿Cómo fue que usted se contactó con la gente que avanza? ¿Qué le parece el movimiento? ¿Qué están ustedes trabajando allá? ¿Qué están haciendo? Bueno. ¿Podemos saber sus impresiones? ¿Se cortó? Aparentemente tenemos dificultades técnicas con esta comunicación. Vamos a tratar de retomarla en instantes nada más, si les parece. Perfecto. Para mientras, si tenemos otra persona, podemos hablar con la otra persona. O también tenemos un tema muy interesante. No sé qué música tenemos preparada, Gladys. Sí, tenemos un extenso tema musical de todos. Así es que vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente con Karen más adelante. Y de momento podremos escuchar un poquito de música, por favor, de las familias o algo del movimiento. Sí, sí, sí. Reconocer el amor que nos brinda, tantos hechos que recordar, tanta vida compartida y tanta por vivir. Nos vamos con ustedes dentro nuestro, nos quedamos dentro de ustedes para siempre, para siempre. Y quieren ser viva la gente hoy, anímense, vívanlo. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, puedes vivir esta idea. y así como muchos, sumarte a esta lucha por un mundo nuevo, que nacerá únicamente el día en que todos juntos nos brindemos por ello. Sí, así será. Nos vamos con ustedes dentro nuestro y contamos con ustedes desde hoy. Escuchábamos este hermoso tema musical de las familias, que hablando con Karen estábamos queriendo hablar con la familia que la estaba teniendo allá en Uruguay, pero ahora tenemos en línea a Mónica Scagliotti desde Argentina. ¿Cómo estás, Mónica? Mira, en estos momentos estoy con un ataque de caspa porque no logro enchufar la camarita, así no podemos ver, y sobre todo que la puedan ver a Beatriz. Pero bueno, él es lo que hay y hay que conformarse. Y bueno, y una lástima que no pude escuchar porque nos desconectamos un rato con Karen, y porque me hubiera interesado. Conecto contigo. Sí, te escuchamos, Mónica. Ah, bueno, y entonces, nada, esto que me da pena que no podía haber charlado con Karen. No, al ratito nuevamente va a estar en línea Karen, porque queríamos hablar con la familia que la estaba alojando, pero no te preocupes, al rato vas a hablar con ella. Es una chica bien formidable, con una mente bien abierta y prácticamente una sangre nueva dentro del movimiento, ¿no? Pero va a seguir ya con nosotros más adelante, Mónica. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque para nosotros es un día nublado, pero maravilloso dentro de todo por el calor humano que estamos recibiendo de todos lados. No, que me voy a desconectar un ratito porque otra vez tengo el retorno y es muy muy incómodo, así que okay, un besito. Está bien, Mónica, al rato tenemos una comunicación contigo. Tenemos la idea a Karen nuevamente. Gracias, Adi. Sí, Karen, ¿estás ahí con tu familia? Sí, sí, acá le paso a Delia. Sí, Delia Cardoso, Delia, desde Uruguay. Ok. Muy buenas tardes, Delia, ¿cómo estás? Un placer saludarte, buenas, te habla Hermes Ayala. Ay, un gusto, Delia, acá. Tardes lluviosas por acá, por Montevideo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, qué lindo, aquí el día está nublado, pero lo lindo de aquí es que estamos entrelazados y estamos compartiendo con miles de personas que están escuchando el programa en todo el mundo. Y para las personas que nunca han escuchado a una familia, nos gustaría saber por qué usted alojó a esta familia, a esta niña en su casa. Y creo que es la segunda vez, ¿verdad? No, yo voy por desde el 2005 alojo a los jóvenes de gente que avanzan. Desde el 2005 me han permitido ser mamá de ellos. Qué bueno, qué lindo. Muy rico, muy rico. ¿Por qué lo hice? Bueno, más que nada porque yo tengo una hija de 21 años y sola, no tiene hermanos, y más que nada porque los escuché cuando daban los coordinadores su testimonio de lo que era el grupo, y me pareció algo muy rico, muy interesante, y más que nada no solo por mí, sino por mi hija, ¿no? Para que pudiera compartir con otros jóvenes y otras culturas las vivencias de ellos también. Así que comencé en el 2005 y bueno, seguimos hasta el 2008 y arrancaremos el 2009 también con ellos. Wow, esto es impresionante. Esto es para que ustedes, amigos oyentes, se den una idea de qué tan impactante es la relación entre las familias y los integrantes del movimiento. Bueno, anteriormente también era lo mismo con la gente de Viva la Gente. Y señora Delia, ¿y podría decirnos usted cómo le ha impactado la presencia de esta niña en su casa? Bueno, Karencita, sí, ya la conocemos desde el 2005, que fue desde el 2006, donde el 2006 participó mi hija, de Victoria, y ahí conocí a Karen. Bueno, es muy, muy rica persona, hermosa. yo me encariño muchísimo con ellos y pasan a ser como parte mío, como mis hijos. En mi casa, todos los años generalmente alojo a dos personas, y aparte de alojarlos a ellos dos, están todo el año, un domingo, son una cantidad de ellos acá, y como que para mí ya son mi familia. Son parte de mi vida, como que ya no son parte de mi vida, son mi familia, sí. Son mis hijos latinos. Wow, realmente muchas gracias. muy enriquecedor. Y yo siempre les digo a ellos que nosotros subimos en años, tenemos muchos años, pero necesitamos la frescura de ellos, ¿verdad? Y actualizarlo con todas sus vivencias, sus problemas, bueno, realmente para mí ha sido maravilloso, incluso me ha servido como el año pasado fue, creo que ellos fueron una inyección en mi vida, por ser un año muy difícil para mí, y inyectaron mi vida de energía, de amor, de todo. Realmente no tengo palabra para esos jóvenes, algo muy lindo, muy lindo. Verdaderamente estoy emocionado con esas palabras suyas, señora Delia, porque eso me da la certeza de que lo que estuvimos anteriormente trabajando en el grupo y estuvimos teniendo esta experiencia, y esto continúa, y esto es una demostración, señoras y señores, que de verdad esta es la continuación. Y yo sé que habrá muchas personas que tienen ideas diferentes, etcétera, etcétera, pero yo pienso que tenemos que siempre ir compartiendo y aprendiendo, y también tratar de sugerir nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera, para que el movimiento en sí siga. También quiero hablar de, en este caso, por ejemplo, de Juárez Pereira. Vamos a leer la carta en un momento que ellos nos han enviado desde la ciudad de Ivoti, en Brasil, cuando se reunieron recientemente en este congreso, para ver la forma de cómo seguir dándole continuidad al movimiento. Señora Celia, le estoy muy agradecido por su tiempo con el programa, y si usted quiere mandar saludos o a sus últimas palabras, les vamos a agradecer muchísimo. Bueno, yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de brindar el testimonio, y bueno, tendría que mandar saludos a mis hijos de Colombia, de Guatemala, de Brasil, y ellos le están escuchando, de Paraguay, de Letonia, de Rusia, también, Katia, que me vino a visitar ahora, aparte de ellos, y creo que se siente, deben sentir como integrante ustedes muy orgullosos porque esa semillita sigue creciendo, y porque realmente el movimiento es algo maravilloso lo que se logra, ¿no? Yo estoy muy agradecida de haberlos conocido y de poder seguir alojándolos a ellos. Así que les mando un fuerte abrazo a todos de acá, de Mamá Delia, de Uruguay, a todos los que estén escuchando, un abrazo, que los quiero mucho, y bueno, como siempre les digo, la casa de ellos, acá tienen un lugarcito y una casita siempre, así que un abrazo grande. Oh, muy lindas palabras, señora Delia, a la mamá Delia desde Uruguay, con mucho amor a todos los hijos que ha alojado en este tiempo en Montevideo. Y bueno, esta es una cosa que quiero compartir con ustedes, porque acabo de recibir una pregunta en el email, donde me dicen dónde específicamente se alojan los integrantes. Bueno, nosotros nunca nos hemos alojado en ningún hotel o hemos estado en algún lugar así apartado. Siempre la experiencia ha sido precisamente esa, llegar a las familias, convivir con las familias y aprender de las familias su idiosincrasia, su cultura, su música. También degustamos mucho, ¿por qué no decirlo?, la comida de cada país donde hemos estado. Y, en fin, en algunos casos hay una relación muy fuerte, inclusive hasta después de todos estos años. Estamos hablando de 39 años del grupo. El año que viene va a cumplir 40 años. La relación sigue muy firme. Entonces, para estas personas que me estaban llamando a preguntar, siempre los integrantes del Viva la Gente Antes y Ahora Gente que Avanza, nos hospedamos en casas de familia, y la razón que nos hospedamos en las casas de familia es para que de esa forma podamos compenetrarnos con las familias en el país donde vamos y podamos compartir nuestra vivencia mutuamente, ya que como ustedes podrán haber escuchado hace un rato, esta señora también dijo, la mamá Delia de Uruguay, que ha sido una experiencia muy espectacular para ella, y no solo ha alojado uno, sino viene alojando a integrantes desde hace 4 o 5 años. Bueno, un abrazo grande para nuestros amigos de allá del Uruguay. ¿Tenemos a alguien más en línea? ¿O está Mónica? Sí, tenemos a otras personas en línea, por supuesto, están deseosos de hablar. No sé si Karen continúa allí, creo que no. Bueno, vamos a escuchar un tema musical entonces y vamos a proseguir con nuestra programación. Este tema musical que se llama Ahora Ya, del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Ten coraje, ven conmigo, el mundo no puede esperar. Regresamos nuevamente a este su programa, Gente que Avanza, Viva la Gente. Queremos recordarles, por supuesto, nuestros teléfonos en controles centrales, si es que viven aquí en Estados Unidos, es el 202-580-8697 y el Skype ecos.del.paraguay. El Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza, Centro de Formación, tiene su sede oficial aquí en Montevideo, Uruguay, y el contacto para escribirles a ellos una carta vía correo normal, Avenida 8 de Octubre, 2514, código postal 11600, Montevideo, Uruguay. Tienen una página web que es www.gentequeavanza.org. Tienen también su email del Centro de Formación, cf@gentequeavanza.org. Bueno, ahora tenemos en línea a nuestros hermanos nuevamente de Montevideo, Uruguay, del Centro de Formación. Tenemos a Romeo. Está hablando. Romeo, pedimos a la gente que está escuchando que por favor baje el volumen de la radio para que puedan mantener una buena comunicación y salir al aire sin inconvenientes. Gracias. Hola. Sí, Romeo. Sí. Buenas tardes para ti, te saluda Gladys Ayala desde Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por estar allí, Romeo. Queremos compartir contigo, así como estamos compartiendo con Karen, tus vivencias y experiencias dentro de lo que es este movimiento Gente que Avanza. Pero antes quisiera... Dame un segundo. Antes quisiera que Hermes también saludara. Buenas tardes, Romeo, un placer, un abrazo grande para ti. Quiero decir que Romeo ha estado ayudándonos en el programa, nos ha estado enviando bastantes materiales, y bueno, esta es la demostración de que esto es de todos, y esta ventana se está abriendo más y más cada día, y gracias por apoyar al movimiento. Hola. Gracias por hacer posible todo esto, y un abrazo grande para ti, Romeo. So, aquí te paso con Gladys. Sí. Hola. Romeo, como te estaba preguntando hace un momento, quisiéramos saber tus vivencias y tus experiencias dentro del centro de formación y de este gran movimiento latinoamericano, Gente que Avanza. Así como hemos estado hablando con Karen, y vamos a seguir hablando con ella porque está en línea también. Así es que quedan los micrófonos abiertos para ti, Romeo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Romeo Castañeda, soy de Guatemala y estoy haciendo parte también aquí del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Yo estoy haciendo la parte también de coordinación este año. Tengo 4 años de estar en el movimiento y bueno, muy contento de poder compartir de verdad a través de este sistema, ¿verdad?, tecnológico, todo lo que ha significado la vivencia y experiencia para mí, ¿verdad? Yo conocí el grupo porque 2 de mis hermanas también hicieron parte del movimiento. Elena Castañeda y Ana Castañeda estuvieron también en el grupo viviendo la experiencia de Viva la Gente, ¿verdad? Y ahora que yo soy el que estoy, pero dentro del centro de formación. Esto significa que va pasando de generación en generación prácticamente en tu familia, Romeo. ¿Aló, sí? Sí, Romeo, te escuchamos perfectamente. Te estaba diciendo que aparentemente es de generación en generación este tema del movimiento para tu familia y para muchas familias. Sé que muchas familias han sido abuelos, padres, nietos, han ido por el movimiento. Y Romeo, cuéntanos más, ¿qué hacen un día normal en el centro de formación? ¿Cuáles son sus actividades normalmente? Bueno, también contar un poquito... un poquito más también de lo que hablaba Karen, ¿verdad? Karen contó un poquito de lo que hacíamos acá, contar un poquito más en detalle qué es lo que nosotros hacemos aquí en el centro de formación. Como ustedes recordarán, una de las ideas que Omar siempre tuvo para el movimiento fue que hubiera un lugar en donde se pudiera hacer una formación continuada de los jóvenes. Y nosotros acá en Montevideo tenemos, digamos, ese sueño en acción de Omar, que es que los jóvenes vienen y están constantemente en formación. Tenemos diferentes etapas durante el año en las que los jóvenes están acá en Uruguay formándose, supone como una universidad, están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recibiendo diferentes temas que tienen que ver con el básico y con cosas de la formación de Viva la Gente, Gente que Avanza, ¿verdad? Y después tenemos otras etapas que son de gira. Algunas son en aquí mismo en el interior del Uruguay y otras afuera en otros países, ¿verdad? Entonces estamos alternando siempre con preparación acá en Montevideo, gira, preparación de nuevo acá en Montevideo, gira y después un cierre a final de año, ¿verdad? Que son 10 meses del programa formativo. Uno de los días así comunes para nosotros generalmente empieza, ¿verdad?, como lo fue en su tiempo con el elenco, con una motivación, hay una rueda de informes, todos nos sentamos juntos para tener un momento en común, y después, dependiendo de la cantidad de jóvenes que hayan sido los que hayan venido, a veces vienen jóvenes por un primer año y jóvenes por un segundo año. Entonces, dependiendo de eso, también hay plan formativo para primer año y segundo año, y a partir de ahí cada uno se separa y se van a recibir diferentes temas, ¿verdad? Se van a conversar de diferentes temas dentro de lo que son las instalaciones del centro de formación. Romeo, qué interesante lo que estás diciendo, porque tenemos varios jóvenes que están interesados en el movimiento, pero que no tenían muy clara la idea de lo que era hasta que ahora ustedes están hablando y explicándolo con detalles. Romeo, ¿podrías decirnos cuántos jóvenes tienen aproximadamente ahora, entre el primero y segundo año, que están ahí en el centro de formación? Ahorita nosotros no hemos empezado el plan formativo, ahorita solo hemos llegado al equipo de coordinadores que estamos poniendo y arreglando todas las cosas acá, organizando el año y todo eso, el plan formativo, y nos estamos poniendo en común todavía, formando el equipo, tratando de unir corazones, de unir mentes, de unir pensamientos para tener un criterio en común para lo que va a ser el año. Los chicos vienen a partir del 9 de marzo, ¿verdad? Por ahora, hay personas de diferentes países como Honduras, hay gente que está tratando de ver si puede venir de Colombia, van a venir personas de Paraguay, vienen personas de Brasil, personas de Argentina también, hay uruguayos también que están interesados en venir. Ahora, hasta el 9 de marzo nosotros podemos decir con qué cantidad de jóvenes contamos, pero esperamos más o menos, primero Dios, unas 10 personas para que vengan al primer año y quizás algunas más también para que vendan al segundo año. Qué maravilloso está eso. Y Romeo, ¿podrías decirnos cómo sería la selección de las familias para que alojen a esos jóvenes? ¿Quiénes deciden qué familia va a ir o cómo la familia se acerca a ustedes y les dice, yo quiero jóvenes, quiero alojar a jóvenes en mi casa? ¿Cuáles son los requisitos para que esa familia pueda tener a esos jóvenes en su casa? Hay que recordar también que, ¿verdad?, que el objetivo para poder, o sea, el objetivo de que una persona se esté alojando en una casa, uno de nuestros integrantes, es de verdad poder rescatar los valores de la familia, ¿verdad?, y revivirla como una comunidad de vida formadora de líderes y de hombres de bien. Y cuando se hace esa selección, realmente nosotros lo que hacemos es visitar a la familia y conocerla, ¿verdad? Ver cómo están, si están interesados en la idea, se les comenta todo lo que hacemos, qué tipo de organización somos, nuestra metodología, nuestra ideología y todo eso. Con la intención siempre de que la familia se sienta segura de poder recibir a un joven latinoamericano, ¿verdad? Ya sabe, bueno, la mayoría de los que hemos hecho parte, digo, a la gente o gente que avanza, sabemos que la experiencia para nosotros es bastante marcante, la de las familias, porque ahí se da muchísimo compartir, de alguna manera nos ayudan también a contenernos, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces es como que de alguna manera también son parte, digamos, de la formación que recibimos. Y se abre la invitación a diferentes lugares de acá de Montevideo, cuando estamos en Montevideo, para que puedan alojar del tiempo que puedan, ¿verdad? Nunca el recurso económico es una dificultad para hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Siempre se puede, cualquier persona que esté con disposición de querer compartir con un joven latinoamericano y de crecer. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso está maravilloso. Qué grande que hayan podido comunicarse hoy, Romeo, porque estábamos tan interesados en saber los pormenores y los detalles que nos estás dando ahora. Romeo, tengo entendido que también está Ismar contigo allí, ¿verdad? Un momentito, ahorita lo voy a localizar porque me parece que se fue. Ismar. Ok, en este momento está Karen, entonces. Karen, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Te escucho? Sí, Karen, estamos tan emocionados de haberle escuchado a Delia y que había dicho que también tuvo una persona de Letonia. ¿Cómo es el tema del idioma entonces? Pues si vienen de Rusia, de China, de Japón, de donde sea, ¿cómo hacen para los idiomas? ¿Cómo se comunican entonces? Sí. Lo primero es que cuando se hace la entrevista se trata también en ese tema, ¿verdad? De que las personas busquen los medios para hacer el curso de español, porque en cada país que vamos tenemos que hablar ese idioma, o sea que como estamos en Uruguay de habla hispana, hablamos el español, así que como yo soy brasileña tuve que hacer español. Y esa persona una vez que está acá también recibe un apoyo a través de un curso que damos nosotros, ¿sí? Un curso específico en el tema, a donde se desarrollan durante los primeros 3 meses ese curso, y bueno, vos tenés que tirarte a la pileta y hablar, ¿sí? Así como yo hice, ella también hizo, se fue a Brasil incluso, así que además del español, también tuvo contacto con el portugués. Y bueno, es una experiencia muy linda. Ella se llama la chica de Letonia. Vineta, perdón. Y incluso estuve en mi casa un mes. Se me fue, estoy con muchas ideas en la cabeza y se me fue. Y estuve en mi casa un mes y medio más o menos, así como estuvo acá en Montevideo también en la casa de Delia. Y bueno, ahí trae experiencia, otro tipo de culturas también, a pesar de que era una de las mejores bailarinas de salsa que teníamos en el grupo, realmente impresionante, y ahí estamos en ese tema. Esa es la camaradería entre todas las personas, que realmente hoy no debería de haber discriminación de ningún tipo y de ninguna laya, todos somos iguales y en el movimiento, eso es lo que yo noto y se plasma, de que todos son iguales, todos tienen talentos, todos tienen tanto que aportar a todos y eso es muy bueno. Esta muchacha de Letonia, ¿no tienen más comunicación con ella ahora? Sí, seguimos comunicación. Creo que por también razones de horario no puede estar conectada, pero seguimos sí en comunicación. Ella habla bastante bien el español, uh-huh. Incluso tiene 8 lenguas más, además del español. Así que sí, seguimos en comunicación. Es una chica con talentos impresionantes, incluso de baile, así, talentos muy, muy latentes. Y bueno, en eso, eso trata también Gente que Avanza, de traer a la luz todos esos talentos que por ahí están escondidos y que pueden llegar a causar impactos muy, muy lindos en la sociedad. Sí, a partir de uno, llevar a todos esos talentos a la gente. ¿Sí? Ya. Yeah. Karen, quiero que te quedes ahí. Vamos a hablar con Ismar. Creo que ya volvió. ¿De dónde se fue? Buenos días, Ismar. Buenas tardes para ti. Va el aporte. Buenos días. ¡Ey, chapa! ¡Qué lindo escuchar el guaraní! viste, yo amo mucho esa tierra paraguaya. La verdad que es uno de los países de América Latina que más tenemos en el corazón por todo lo que hemos vivido en estos años con Gente que Avanza. O viva la gente en tus tierras guaraníes. Sí, Ismar, qué placer tenerte. Dinos, cuéntanos de dónde eres, Ismar, de qué país eres y cuánto tiempo estás en el grupo. Algo de tu testimonio de vida, ¿no? Bueno, yo soy de La Ceiba, de la costa norte de Honduras. Se llama la novia de Honduras. Ingresé a Viva la Gente en aquel entonces, en el año 96. Y estuve viajando con el grupo por 4 años. Entré soltero. Allí conocí a quien hoy es mi esposa, Fabiana, de Brasil. Y bueno, y somos una familia que se formó gracias también a esta linda experiencia de Gente que Avanza, y que hoy estamos acá trabajando hace 7 años en Montevideo, en Uruguay, con Gente que Avanza. Pues consideramos que es importante que otros jóvenes tengan la posibilidad de encontrar herramientas para el cambio, como nosotros también la tuvimos en nuestro momento. Exactamente, Ismar. Esa fue nuestra visión también al principio, porque te hago un poquito de historia y también para que sepan... tanto Romeo y Karen, y todos los que nos están escuchando, de que eso fue parte del movimiento, de este elenco Viva la Gente, y marcó bastante su vida, toda esa etapa en que él estuvo ahí como 3-4 años, hasta que él hizo su vida, se separó del grupo, y ahora él tuvo ese... algo se movió dentro de él de querer comunicarse con todos, y hizo una slide de fotos que mandó a todos. Y eso causó una revolución porque todos decían, no es posible que todavía estén todos vivos, los dinosaurios, como decían unos. Recibimos tantas cartas en respuesta a esas simples fotos, ¿verdad? Y dijimos, tenemos que hacer algo más, ya que también van a cumplir 40 años, el movimiento va a cumplir 40 años el año que viene. Pues exacto. Queríamos hacer algo que moviera a más gente y que participaran de ese gran evento que va a ser en enero del 2010. Pues aquí te paso con Hermes para que él también te salude y te siga haciendo las preguntitas. Tenemos tantas preguntas que queremos hacerles, pero por supuesto queremos invitarles a que estén cada domingo o en la medida de sus posibilidades con nosotros, Ismar. Aquí te paso con Hermes. Bueno, un placer escucharte, mi querido hermano. Saludos para todos ustedes, desde un abrazo grande desde aquí, desde Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo el programa Gente que Avanza, Viva la Gente, a través de Eco Radio, desde Washington, D.C., de la capital de los Estados Unidos. Y este es el programa que se está convirtiendo poco a poco en el programa número uno de la radio, ya que muchas personas se están comunicando con nosotros. Y es un placer poder escucharte en esta mañana, en esta tarde para ustedes, querido hermano. Cuéntame, ¿cómo has estado? Igualmente. Muy bien, la verdad muy contento de poder estar acá escuchándolos, ¿no? Y siendo parte de este programa, de esta iniciativa que me pareció buenísima, que lamentablemente en otros momentos no lo hemos podido acompañar porque domingo nosotros tenemos dos nenes y generalmente el domingo es un día que salimos de acá de la casa. Hoy porque bueno, el país nos brinda una hermosa tarde de lluvia, que también es muy bueno porque Uruguay estaba necesitando lluvia, pues estamos acá acompañándolos y bueno, teniendo este contacto buenísimo con ustedes por allá. Qué bueno, Ismar, me alegro mucho de escucharte. Y una pregunta que tengo para ti, que en estos momentos estamos recibiendo en el chat, es ¿cuáles son los requisitos para que las personas se unan al movimiento latinoamericano Gente que Avanza? ¿Qué son los requisitos? ¿Qué puedes hablarnos al respecto? Bueno, hoy por hoy los requisitos son tener como mínimo 19 años y máximo 30 para ser parte exclusiva del centro de formación. Luego tener la educación secundaria terminada, contar con el apoyo de la familia, que es fundamental, para estar estos 10 meses acá y hacer la experiencia que nosotros ofrecemos. Luego, hacer un aporte mensual también de $100, ¿no? Que ahí está incluido todo lo que son los gastos de transporte. Ya una vez la persona llegó acá a Montevideo, da alimentación, hospedaje, es una contribución simbólica, porque sabemos que con $100 no se logra vivir durante un mes, ¿tá? Pero claro, conociendo un poco la realidad de los jóvenes latinoamericanos, se pidió esa contribución simbólica para que cada joven pueda aportar y sentir que está siendo parte también de lo que es la experiencia. Y luego también tener las motivaciones justas. Karen hablaba de un proceso de entrevista que se hace, que es principalmente para conocer la persona y ver si realmente este espacio que nosotros tenemos con esta dinámica particular va a ser un espacio donde esta persona va a poder desarrollarse y encontrar sentidos profundos y auténticos para su vida. Y si también esta persona va a brindar cosas positivas para el grupo, porque ni siempre toda la gente viene con las motivaciones correctas para nuestra experiencia. Mucha gente piensa que es fácil, que es lindo andar viajando, conociendo países, conociendo personas, pero también es muy exigente la vida en comunidad, los desafíos, la propuesta de cambio, porque es más fácil a veces quedarse uno con las experiencias que ya conoce y viviendo de la manera que uno ya aprendió a vivir, y no cambiar a veces para vivir de una manera un poquito más coherente, un poquito más auténtica, un poquito más liberadora, ¿no? Entonces, los requisitos serían eso: 19 a 30 años, bueno, ser soltero y sin hijos también, la secundaria terminada, el apoyo de la familia, hacer la entrevista y las contribuciones económicas. Perfecto, esa es una información muy valiosa, debido a que estamos recibiendo preguntas de personas cuáles son los requisitos. Así que para estas personas, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? Aparte de las personas que nos están llamando, por supuesto, nosotros vamos a darle la información, pero ¿cómo pueden hacer para contactar con ustedes? Bueno, nosotros contamos con dos direcciones de correo electrónico. Una es C de casa, F de Fernando, gentequeavanza@gmail.com. Y la otra es cdecasafdefernando@gentequeavanza.org. Perfecto. Y una última pregunta antes de dejarte. ¿Qué te ha motivado a participar de este programa y en este momento con toda tu familia estar al servicio del movimiento Gente que Avanza? Bueno, primeramente, en los 4 años que estuvimos, yo estuve 4 años en el grupo, mi esposa estuvo 10 años, ¿tá? Y cada uno en su momento fue encontrando dentro de Gente que Avanza una manera muy concreta de realizar nuestro llamado al servicio, nuestra vocación de servicio, ¿tá? Y también en una dinámica con jóvenes. Nosotros ya yo tengo 37 años, mi esposa también, ya estamos fuera de esa etapa, digamos, a los 30 años de la juventud así. Pero principalmente eso, ¿no? Aquí en Gente que Avanza sentimos que estamos respondiendo a un llamado personal y después un llamado de familia, de dar oportunidades para que otras personas encuentren sentidos para su vida, que encuentren que hay maneras diferentes de vivir, ¿tá? Nosotros igual no somos perfectos, seguimos en cambio, seguimos en proceso, como también hemos aprendido de nuestros fundadores, que son personas de 77 años para arriba, 81 y 84, y que día a día también nos siguen mostrando de que el cambio es un proceso, ¿no? El mejorar como personas es un proceso que no termina nunca. Así que nosotros, como decía Romeo y Karen, somos parte de un equipo de coordinadores que intentamos facilitar eso, esa experiencia de cambio, y al mismo tiempo la vamos viviendo, nosotros intentando vivir, porque ni siempre es fácil, ¿da? Pero realmente es satisfactoria los resultados que uno va viviendo después de los 10 meses de experiencia, donde los jóvenes, así como vos, Hermes, que estuviste, decís, para mi vida esa experiencia fue marcante en tales y tales aspectos. Está ahí puntos de nuestra vida que esta experiencia va tocando y que nadie los va a borrar. Está, y que tal vez en un año, en dos, en 10, en 20, uno puede tener la claridad de dónde encajan dentro de todo nuestro mapa de la vida, está, estas enseñanzas que hemos recibido en Gente que Avanza. Así que, bueno, yo invito a las personas que por ahí están interesadas en conocer más y en participar de diferentes maneras, hay diferentes maneras de participar, que se contacten con nosotros, se contacten con ustedes ahí, ¿tá? Y que podamos ir cada uno desde el lugar donde está, viendo maneras de ser mejor, de crecer como personas, como hombres y como mujeres. Mi querido hermano, ha sido una linda testimonio de tu parte. Qué lástima que se nos ha ido Mónica y Beatriz. Ellos tenían preguntas también para ustedes. ¿Podríamos hablar entonces de una misión específica, una nueva educación y un nuevo renacimiento cultural? ¿Cuál es la misión específica entonces del movimiento Gente que Avanza? La misión específica, para resumirlo en una frase, es ayudar a las personas a crecer en el ser. Eso muy claramente lo repetía una y otra vez Omar siempre que tenía el espacio de conversar con la gente, ¿tá? De que si nosotros, en Gente que Avanza, no estamos dando espacio, no estamos dando lugares, no estamos dando herramientas para la, que las personas sean mejores personas, para que los hombres seamos mejores hombres, para que las mujeres sean mejores mujeres, nosotros no estamos cumpliendo nuestra misión específica. ¿Tá? Podemos estar haciendo cosas maravillosas, podemos estar llevando mensajes de integración cultural y todo lo demás, pero si no ayudamos a las personas a ser mejores como personas, no estaríamos cumpliendo aquello que como movimiento está siendo llamado a cumplir. Ah, qué lindo. Creo que Mónica también está en línea en este momento y nos gustaría mucho, Sadie, si podríamos, ella tenía unas cuantas preguntas para hacer a los muchachos, ya que tenemos la oportunidad de estar hablando todos juntos ahora. Sí, ella está en línea, supongo que te está escuchando, Hermes. Mónica, te escuchamos. Aquí quiero presentarte a Ismar y también está Monique, Karen, Monique, y también está nuestro amigo Romeo, así es que tú puedes hacerles preguntas también a ellos. Bueno, antes que hacerle algunas preguntas, yo desconozco bastante de Gente que Avanza, he entrado un poco a la página, pero no mucho más que eso. Les quería contar que justo el día de mi cumpleaños estuvo Pablo Fuentes en casa y entonces tuvimos oportunidad de hablar mucho. Le pregunté cómo había estado el congreso en Brasil y de discutir, porque bueno, a mí me gusta discutir y siempre lo he elegido a Pablo como, como un punching ball. Y la impresión que me quedé en ese momento y que me surgió nuevamente hoy a partir de la pregunta que hiciste a Beatriz, qué es lo que había dejado viva la gente. Y es, bueno, además de la experiencia emocional y afectiva tan marcante para todos, donde nos conocimos realmente profundamente, era la sensación de vivir cotidianamente aquello de que América Latina era el continente de la esperanza, como fue llamado en algún momento. Y que si uno tenía que ser fiel a aquella creencia que uno aprendió en ese momento, podía ser fiel a ciertos principios y en otros puntos cambiar a otros y mejorar y superar y plantear nuevas cosas. Yo hoy en día creo no tanto en el líder personal, sino como aquella persona... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Ah, sigue, perfecto. Sigue. Sino aquella persona que cumple un rol porque ese rol le ha sido adjudicado o delegado por una comunidad. En este caso pienso así como paradigmas, qué sé yo, por ejemplo, el movimiento de los zapatistas con el subcomandante Marcos, quien siempre dice él es simplemente la voz de su comunidad, o también pienso en Joa Estedil como voz también de todos aquellos que forman el movimiento de Sin Tierra en Brasil. Es decir, yo creo que este continente de la esperanza está marcado hoy en día por enormes movimientos sociales con demandas muy fuertes, algunas muy antiguas y otras más renovadas, que tienen que ver con, por ejemplo, la lucha por la tierra, por el derecho a la tierra, por la reforma agraria, por la ecología, por ejemplo, tenemos, por la lucha contra ciertos esquemas que se presentan sobre América Latina Y con esto me quiero remontar a cuando Omar insistía con que Europa tenía planes para América Latina, Estados Unidos tenía planes para América Latina, y en cambio América Latina no tenía planes para América Latina. Y hoy, por ejemplo, pienso que fue lo que marcó el surgimiento del movimiento zapatista a la arena política y comunicacional, cuando se firmó el NAFTA. Ha habido desde entonces muchas luchas, por ejemplo, contra el ALCA, contra el Área de Libre Comercio en América Latina, o movimientos, por ejemplo, indígenas que han participado de ciertos proyectos políticos. Están hoy en día, en todo caso, participando, podríamos estar de acuerdo o no, pero bueno, hay un fenómeno que pasa por Evo Morales, por incluso Correa en Ecuador. Bueno, hay tantas luchas nuevas, como dije, y antiguas, y a veces esto me parece como que no lo escucho tanto en el discurso de gente que avanza, digamos, como que sigo escuchando un discurso más bien basado en el cambio personal, una perspectiva amplia, etcétera. Y bueno, esta es un poco la pregunta, porque digamos, tener jóvenes estudiando, no sé, 6-8 horas por día, bueno, tendría que dar como resultado un dirigente con un profundo conocimiento social, económico, político de América Latina, pero en general esto no escucho, ¿no? Escucho un discurso, sí, interesante, de cambio personal, que supuestamente eso originaría un cambio social, pero no se entiende muy bien cómo. A veces digo, bueno, ¿será esta vieja idea de volver a la comunidad y ser germen? Bueno, sí, es posible, pero me parece como que hoy en día, justamente para ser fiel a aquel mensaje sobre América Latina, hay que mirar todo esto que se ha generado en estos años, 30, 40 años, un poco más, insisto, algunos, otros más novedosos, donde la presencia es de movimientos sociales, de mucha lucha, de mucho compromiso social, ideológico, político, en su mayoría muchos independientes, casi todos de los estados, de los gobiernos, de religiones, de sectas. Y bueno, esto me parecía interesante, digamos, hice un poco una melange entre lo que me había sugerido la pregunta tuya, Beatriz, lo que discutí con Pablo, y de algún modo las preguntas que también se podrían hacer a gente que avanza. Cambio. Sí, Mónica, yo pienso que este es un tema apasionante que tenemos que tocar en cada programa. Tenemos que tratar de mirar desde la perspectiva que se encuentra, y yo pienso que también es una forma de lucha, así como estaban hablando los jóvenes que estuvieron recientemente en el Congreso en Iboti, en Brasil, que era la mejor forma de tener continuidad con el movimiento, las formas, los métodos, etcétera, etcétera, ¿verdad? So, lo que tú has dicho han sido cosas muy interesantes, y creo que vamos a seguir el próximo domingo. Espero que me des tu palabra de que vas a estar otra vez el domingo que viene. No sé, mi palabra es muy lábil. ahí, por ahí vamos. No. No sé dónde voy a... Si puedo, prometo. ¿Sabes obviamente qué? Aquí sigue en línea con nosotros voy a hacer todo lo posible. Ismael y Romeo y Karen Monique, ¿quién me está escuchando? ¿Ismar? Sí, sí, estamos acá con Romeo escuchando los dos, ¿no? Y mandamos un saludo para Mónica, no la conocemos personalmente, agradecemos sus comentarios, y solamente pues, si me cabe dar una pequeña respuesta a algunos de sus comentarios, es decir, de que también nosotros nos hacemos bastante esas preguntas. Inclusive los coordinadores, como Romeo decía, estamos en etapa de este nuevo equipo que tenemos este año, replantearnos maneras de trabajo, replantearnos la coherencia con nuestra misión, con esta forma que Omar también tenía de trabajar, de dirigirse a las personas con esa pasión que el líder tiene que tener, y nos cuestionamos también fuertemente. Hoy por hoy yo no me considero con las herramientas como para hacer un análisis profundo de hasta dónde hemos perdido la esencia, hasta dónde no, en sentido de ese liderazgo hacia afuera, de la convicción, de esa pasión, ¿tá? Nos la cuestionamos bastante, ¿tá? Y ojalá que pudiera darte una vuelta por acá, ¿no? Para charlar también, porque son temas apasionantes, ¿tá? Y que a veces ameritan espacio, tiempo, conocimiento, para poder entre todos de repente volver a la esencia, mantener la esencia, adaptándola también a las nuevas realidades, porque la juventud de hoy en día también tiene características muy diferentes a la juventud de los años 70 y 80. Entonces, ¿cómo adaptamos nuestra propuesta sin perder la esencia a estas nuevas realidades que nos va presentando el día a día? Así que muchas gracias, Mónica, por tus cuestionamientos, me los llevo, ¿no? Creo que nos los llevamos acá con Romeo, vamos a seguirlos conversando porque es un tema que está en la mesa. Y ojalá que te pueda dar una vueltita por acá, por esta tu casa acá en Montevideo, y poder charlar y conocer también lo que se está haciendo por acá. Un abrazo para todos, ¿tá? Un abrazo también, y gracias para Romeo porque facilitó esta conexión desde acá de Uruguay, porque nosotros no somos muy muy duchos en todo este tema. Así que un abrazo para todos ustedes, gracias por la iniciativa, Hermes. Sos grande, Tecunumán, sos grande, Tecunumán. Bueno. Sí, un abrazo para Romeo. Me encantó eso que dijeras, Tecunumán. Sí, bueno, Karen, muchas gracias de verdad por la oportunidad también de podernos comunicar. Es una alegría de verdad poder estar acá, porque yo creo que este tipo de cosas también ayudan a que el grupo pueda llevar su mensaje a lo que es el siglo 2000, ¿verdad? Toda la tecnología, toda lo que tiene que ver con el internet y todo eso. Yo de verdad agradezco muchísimo la iniciativa que tú estás teniendo de poder llevar a cabo este programa, ¿verdad? Invito a los que nos estén escuchando a que se interesen un poquito más también sobre lo que es Gente que Avanza y que puedan comunicarse con nosotros, y a todas las personas que son miembros del movimiento que participaron de la experiencia de Viva la Gente o Gente que Avanza, que puedan también mantenerse en contacto contigo, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades, para que sigamos creciendo como movimiento también. Por supuesto que sí, Romeo. Te habla nuevamente Gladys. Lo que estás diciendo es muy importante, porque estoy escuchando la nómina probable que van a llegar en marzo 9, son 10 aproximadamente, y otros tantos del segundo año. Yo pienso que hay tantos jóvenes que pueden formar parte y hacer filas dentro del movimiento y cambiar sus vidas, y también a lo mejor se están planteando lo mismo que Mónica nos está planteando ahora, que son válidos, son pensamientos muy válidos, porque América Latina está pasando por transformaciones muy grandes en estos momentos, y pues se supone de que siempre hemos tenido la visión del movimiento de que es una respuesta a muchos de los problemas que actualmente y anteriormente ha tenido América Latina. Así es que, Romeo, te agradezco tanto que estés ahí y que hayas compartido con nosotros. A ti también, Ismar, mil gracias. Y Karen, no sé si quieres agregar algo más a lo que dijo Mónica, a lo que dijo Ismar y Romeo. Bueno, desde acá, también desde Uruguay, agradezco a Mónica por estar conectada y también traer esos pensamientos muy apasionantes que vienen de los 70 y los 80 y que aportan tanto también a nuestra formación. Y estoy bastante de acuerdo con Ismar y con Romeo, que siempre es bueno tener las personas que ya hacen parte del movimiento y que una vez estuvieron acá en el elenco, que puedan venir a aportar y a echar la mano, que siempre necesitamos acá, ya sea conociéndonos, dando su hola a todos, que es otra modalidad que usamos mucho de todos nosotros para conocernos. También hablar un poquito de su vida y cómo ha impactado Gente que Avanza, Viva la Gente en su vida, cómo están hoy por hoy, sí, también con su familia o siguiendo su vocación. Así que acá muy feliz de escuchar esas inquietudes y sabiendo siempre que es para crecimiento, y esa iniciativa de ponernos todos tan cerquita, a pesar de las distancias terrestres, tan cerquita uno de los otros, a mí me encanta y me apasiona también. Hola. Mónica. Sí, adelante, hola, Mónica. Hola. Adelante, Mónica. Beatriz está ahora participando. Oh, sí, Beatriz. Beatriz, adelante. Nada, quería no solamente reforzar un poquito lo que dijo Mónica, pero quería decirle que estas ideas que Mónica expresó y a las cuales compartimos absolutamente, no son de los años 70 u 80, aunque probablemente tengamos algunos años más que los compañeros que están en Uruguay en este momento. Con Romeo no tantos más, digamos. No son problemáticas de los años 70 u 80, el devolver la ciudadanía, el no tener un proyecto latinoamericano, es un tema que estamos viviéndolo hoy. El otro día me junté, creo que uno de los temas, digamos, básicos es la formación, y no solamente docente, sino la formación universitaria, digamos, para trabajar en diferentes disciplinas los proyectos, digamos, o qué proyecto para América Latina. El otro día estábamos hablando con un grupo de compañeros y decíamos que éramos todos muy rápidos para hacer diagnósticos acerca de la realidad. Que claro, con lo que pasó, uno es fácil mirar hacia atrás y decir, bueno, lo que pasó es esto, lo otro, y lo interpreto de esta manera. El tema dificultoso, digamos, en nuestras áreas de trabajo, tanto los que trabajamos con... Yo trabajo con los sectores populares, yo trabajo no con los pobres, como dice el Banco Mundial, con los sectores populares que tres o cuatro generaciones desconocen lo que es un trabajo formal, y hay que devolver ciudadanía a esas personas que han sido excluidas en forma permanente, digamos, históricamente en nuestra América Latina, que no tenemos y no sabemos hacer proyectos hacia adelante. Somos bárbaros para hablar lo malos que fueron la gente de los años 70, lo malos que fueron la gente de los años 80, demonizarlos. Hola, ¿se escucha? Te estamos escuchando perfectamente, sigue. Demonizarlos y lo dificultoso que se nos hace trabajar. A ver, ¿con qué contamos realmente? ¿Con qué conocimiento contamos hoy realmente para poder hacer un proyecto para todos hacia el futuro? Hacia un futuro, digamos, que no es fácil, que todos sabemos que hay una crisis internacional que nos está pegando severamente a todos, nos está pegando en todos los sentidos, digamos. La gente tiene tremendos problemas en perder su trabajo, es decir, está cuestionada su supervivencia personal. Por lo tanto, el tema es decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pensamos, digamos, con nuestras dificultades personales y esta cosa cotidiana de trabajar por la sobrevivencia personal, también pensar en términos de cómo hacemos entre todos los que supuestamente sabemos, aprendimos, estuvimos transitando la universidad, las diferentes universidades, las diferentes disciplinas? Yo sé, Hermes, que vos sos trabajador social, yo soy socióloga, sí, estamos emparentados, digamos, sé que trabajás con temas de migración. Yo me enteré, aunque todavía no me pude poner en contacto contigo directamente, bueno, pasar tus propias experiencias y cómo hacemos para devolver la ciudadanía a los latinoamericanos en nuestra América. En nuestra América, que es desde Alaska hasta Ushuaia. Y que cómo hacemos, y tener que tener en cuenta cómo hacemos con el tema del agua potable, cómo hacemos para que tenga acceso a todo el mundo, cómo hacemos con todas estas cosas. Esto sí, o lo pensamos con cierta urgencia y nos salimos de nuestra cosa íntima, personal, y sabemos que contamos con otros que están pensando igual que nosotros, porque lo sabemos también, ¿cómo hacemos para proyectar? Yo creo que para esto se necesita conocimiento, comunicación, reflexión y no quedándonos mirándonos las caras y lo bueno que somos, es decir, empezar, creo que este es un instrumento interesante y donde haya discusión y puestas de acuerdo, todas estas cosas. Yo creo que esto es lo mejor que has hecho, Hermes Ayala y Gladys Ayala, esto es lo mejor que has hecho, porque me consta, después del viaje a Colombia, que hay gente valiosísima que no trabaja desde los años 70, que está trabajando en proyectos concretos. Ahora sé que vos también estás, Hermes, trabajando duro en el lugar que te ocupa. Por eso me interesaba que también supieras que más allá y más acá del amor que nos tenemos tras de los años y todo esto, nosotras también estamos trabajando duro acá y que nada, tenemos estas ideas, qué tenemos que proyectar, qué tenemos que hacer para nuestra América Latina, para Latina y nuestra América. Eso es de toda la América. Sí. Proyectar de acá para adelante, digamos. No es año 70 esto, Hermes. No es año 70 lo que vos haces todos los días. No es reminiscencia de los años 70 y ni siquiera de los 60, de cuando éramos más chiquititos, Flower Power, no. Eso fue. Vamos a ver qué hacemos de acá en adelante, digamos, formándonos básicamente y trabajando con quienes realmente lo necesitan. Beatriz, no sabes cuánta alegría me hace escucharte y eso es lo que necesitamos. Este programa está para que participemos y digamos todas estas cosas porque es muy urgente que no solamente cantemos, no solamente nos demos la mano, sino que el compromiso real nos lleve más, trascienda más allá de los años, porque así como estamos hablando, yo también aquí estoy trabajando con la gente que le dicen homeless, la gente que no tiene vivienda, la gente que vive en la calle. Realmente en estos días el canal 11 aquí local de televisión, no sé si tenemos ese tema, me estaba haciendo un reportaje y estábamos hablando sobre la cantidad increíble, estamos hablando de millones de personas que están perdiendo su vivienda debido a que han perdido sus trabajos y no pueden ya hacer sus pagos por su vivienda, y esa es una crisis tremenda que está pasando aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Y no solamente eso, sino la gente que, como un señor que me estaba hablando ayer, cuando le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estabas pagando los pagos de tu casa? Y me dice, bueno, acuérdate que yo soy un ser humano y tengo que comer, me dice. ¿Verdad? Llegamos a un extremo tal en esta situación que estas palabras son las que están tocando muy duro, ¿verdad? Bueno, nuestro tiempo se está acortando. Espero que el próximo domingo las vuelva a escuchar a ustedes dos y también a nuestros hermanos colombianos, a quienes también le he hecho una formal invitación para que participen, llamen. Este programa es de todos y hoy estoy súper feliz de poder escucharle a Mónica, a Beatriz, después de 35 años, y también poder hablar con Ismar, con a Karen Monet, con Romeo, el Teco Unumán, que está haciendo posible que se pueda escuchar esto allá. Y quiero decirles una noticia muy importante. En los próximos días ustedes van a poder seguir, todos los que no pudieron escuchar este programa, estamos tratando de grabarlos y ponerlos ahí en la página de Ecos del Paraguay. Entonces ustedes pueden, a la hora que tengan chance, pueden escuchar ahí el programa, este programa que se va a transmitir también en diferido. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Entonces, ahora vamos a un tema musical nuevamente. Y para mientras, vamos a hablar de otras cosas y tenemos otros invitados. Un abrazo grande para todos ustedes. Saludos a mis queridos hermanos de allá del Uruguay y a mis hermanos de la República Argentina. Y ahora escuchamos. Como dice, este tema. Y como dice un argentino muy conocido por todo el mundo, hasta la victoria siempre, Hermes Ayala, y pasémonos así las es, estrategias que y pasémonos las estrategias que tengamos que pasarnos para la sobrevivencia de acá en adelante. Y te quiero muchísimo, Hermes Ayala. Gracias, Gladys, por acompañar a Hermes. Un besito, Beatriz. Muchas gracias a ti. Y a lo mejor después del programa van a poder hablar con Hermes un poquito más, que está loco por hablar con ustedes un poquito más adelante. Gracias por estar ahí. Cortamos entonces con todos nuestros invitados. Muchas gracias a todos ellos y continuamos con nuestra programación. No se olviden de seguir escuchándonos en www.ecosdelparaguay.com. Ya comienza otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. Tengan todos ustedes, amables oyentes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pienso que es mejor decir bienvenidos a todos para no estar diciendo siempre todos los turnos. Pero de todas maneras es un placer que ustedes estén del otro lado del monitor y que nos estén apoyando con sus críticas, con sus comentarios, con sus emails, con el chat, con las preguntas que nos están enviando. Hemos tenido un nutrido y rico grupo de personas que nos han estado dando sus opiniones, unas y otras, informándonos de lo que es el Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza, Centro de Formación Montevideo, Uruguay. Como siempre, les quiero recordar, el Skype para comunicarse con nosotros es ecos.del.paraguay, en nuestro email. Para comunicarse con nosotros es gente que avanza todo junto onusa@lib.com libcorta.com. Y ahora nuevamente tenemos a un invitado más que es una de las personas que hemos estado esperando hace tanto tiempo. Él es Miguel Ferreira, es uno de los coordinadores también del centro de formación. Él está ahí con toda su familia. Y queremos que él nos cuente algunas cosas más del centro de formación, de su vida. Y vamos a esperar un momento la conexión con él. Ahora queremos informarles también que vamos a tener unos comentarios de Hermes, unos es sobre la carta del perdón de Botú, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con nuestro programa, queridos hermanos, vamos ahí, amigos. Vamos a... ¿Está ya? Ok. Sí, Miguel. Entonces, aquí tenemos a Miguel Ferreira desde Montevideo, Uruguay. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Baeisha, para nosotros muy bien. Ya, buen provecho. Ya todo ha sido consumido. Todavía estamos en el proceso, no es todo consumido. Oh, qué bueno. ¿Te podrías acercar? Muy bien, Miguel. Queremos que te acerques un poquito más al micrófono para oírte mejor. Sí, ahí me estoy acercando más, ahora sí. Sí, ahora perfecto, maravilloso. Ahora sí te escuchamos perfectamente. Miguel, bueno, acá tengo todos los niños mismos rodeados, escuchando a ustedes, las voces de ustedes. Ay, qué maravilloso. Un besito para los sobrinos. A ver, están ahí. Mariana, Juan, Diego y Juan Francisco, ¿verdad? Y Francisco, ahí está. Y una amiga de Mariana que se llama Lucía. Ha impactado acá, que hace tanto recorrido para salir al aire. Sí, maravillosa esta conexión siempre. El internet es tan mágico que nos transporta a tantas puertas, a tantas ventanas, a tantas casas, a tantos hogares, que estamos maravillados por todos los resultados que hemos tenido con este programa, que es un humilde esfuerzo de parte nuestro, como una respuesta al deseo que hemos tenido de comunicarnos con todos, especialmente de Hermes, que ha sido parte de este movimiento, y yo, por supuesto, como un acompañamiento, y soy nuevita de paquete, como dicen, para el movimiento. Aunque ya no tengo entre 19 y 30 años, pienso que sí todavía puedo, ¿verdad, Miguel? Ah, sí, realmente me impacta a mí porque pareces una persona que hace mucho tiempo estaba y haciendo esta actividad, así que realmente es importante escucharte y, bueno, obviamente a Hermes también, ¿no? Porque he pensado en esto. Y sí, por supuesto. Al ratito está Hermes contigo también, pero mientras, queríamos pedirte que si tienes el volumen de la radio, de la página, si podrías bajarlo, para que no haya tanto eco y podamos tener una comunicación más fluida. Miguel, sí, queremos... Bajo el volumen. Sí. Miguel, tenemos mucho que conversar contigo también, como eres parte de este movimiento y sobre todo como coordinador. No sé si estuviste escuchando nuestra conversación con Ismar, con Romeo y con Karen, que ha sido bastante fructífera y muy reconfortante en cierta forma también, porque nos sentimos apoyados, en ese sentido es reconfortante, y también hemos obtenido bastante información que por nosotros lo desconocíamos o simplemente lo sabíamos a medias. Y queríamos saber que algo de ti, queremos que el público te conozca, que sepas quién eres, dónde estás, qué haces. ¿Cuál es tu vida diaria ahí en el centro de formación? Bueno, yo soy un colaborador dentro del centro de formación. Aunque estoy trabajando con gente que avanza desde el año 85, soy un colaborador en todo el trabajo del centro de formación. Mi trabajo específico va relacionado a un estacionamiento que nosotros tenemos aquí en Montevideo, que forma también parte de nuestra organización. Es un estacionamiento para vehículos, aparcamiento o estacionamiento vehicular, del cual yo estoy a cargo dirigiendo, digamos, este emprendimiento, que comenzó hace 6 años a esta parte, y bueno, en parte de lo que se recauda va para el proyecto de Gente que Avanza. Exacto, qué maravillosa tu colaboración entonces, porque de eso también sobrevive entonces el movimiento. Esto es muy importante. Miguel, yo no sé si es que tienes formas de decirnos si la organización recibe donaciones, cómo pueden acercarse las personas que quieran donar. Hay organizaciones que quieren colaborar con ustedes también, o personas individualmente. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo, Miguel? Sí, nosotros tenemos de un banco donde una cuenta donde todas las personas pueden colaborar con lo que puedan y lo que estén a su alcance, sobre todo aquellos que están convencidos de que este trabajo vale la pena. Entonces tenemos dentro de una cuenta de un banco aquí en Uruguay que nos puede llegar el dinero de aquellas personas que quieren hacerse colaborar, o empresa o instituciones o lo que sea, ¿no? Sí recibimos el apoyo de ellos, y también el apoyo de personas como individuales, también todo aquel aporte, ya sea económico o de actividad o de lo que fuese, es bienvenido dentro del centro de formación. ¿Y tú estás viviendo con una familia o están también o están viviendo dentro del edificio donde están los fundadores, Janet, Jan y Bernard? Estoy viviendo aquí en el edificio Magua, que es donde están viviendo Jan, Janet y Bernardo, y vivimos, bueno, con mi esposa en un apartamento que está aquí en la parte de abajo del edificio, y tenemos tres niños, estoy casado desde hace 8 años, 9 años prácticamente, y con Patricia Mariani, que también formó parte del elenco, nos conocimos allí, ella es cordobesa, yo soy correntino, de sangre guaraní, y estamos viviendo acá, nuestros niños son uruguayos. ¡Qué maravilla! Ahí se nota la latinoamericaneidad dentro de todo, porque es una mezcla de todo, pero dentro de la mezcla está tanta riqueza, en la diversidad hay tanta riqueza también, y eso es más que factible y palpable dentro del movimiento. ¿Y qué mensaje darías, Miguel, a nuestros oyentes? Porque hemos oído tantas cosas ya tanto de Ismar, de Romeo, de Karen, de Mónica, de Beatriz, de Argentina, ellas. Que querríamos saber tus impresiones del grupo, cuáles son las huellas que ha dejado en ti y qué es lo que piensas seguir haciendo en pos de este movimiento y a través de tu vida, por supuesto, y de tu familia. Bueno, la convicción más grande es la parte de vida, eso es fundamental. Y segundo, que lo que nos transmitieron nuestros cariñosamente, ya digo, esos viejitos, que eran los adultos cuando yo ingresé al grupo, hoy también nosotros somos adultos, nuestros adultos mayores, puede ser la convicción y las ganas que tienen por trabajar crear una sociedad mejor, un mundo nuevo, un reto, que parte del testimonio de cada uno de nosotros. Es decir, vos no podés crear una sociedad mejor si no sos un hombre mejor o una mujer mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es mi propuesta. Es decir, bueno, nosotros podemos crear una sociedad o un mundo nuevo a partir de que nuestros corazones también sean nuevos, ¿no? Ese nuevo es en cada día retomar, el vencer nuestras dificultades, nuestros orgullos, las cosas que nos atan, para ser mejor persona, ¿no? Y esa mejor persona también puede transmitir a la sociedad o a las personas con cuales nosotros nos desarrollamos, contactamos diariamente, ¿no? En el trabajo o donde sea, ¿no? Es ser una persona de bien, con convicción, ¿no? Por una sociedad mejor, por una convicción, por una humanidad mejor. Te saluda Hermes Ayala. Sí, te escucho. Bye, querido hermano, un abrazo grande para ti. ¿Cómo estás? Muy bien aquí en Montevideo, con un día espectacular, aunque llueve, pero una lluvia de esas que en el verano viene espectacular. Estoy muy emocionado de poder por fin escucharte. Hemos recibido siempre tus cartas, las hemos leído con mi esposa aquí, con Gladys, y bueno, siempre hemos tratado de hacer lo mejor posible. Estoy muy feliz de que ahora puedas entrar en línea y puedas estar compartiendo con los miles de oyentes que están escuchando el programa, para decirles exactamente que tu vida es un ejemplo, un desafío para mucha gente. Tú, tu esposa y tus niños dedicados al movimiento Gente que Avanza. ¿Qué ha sido la decisión que tú has tenido que tomar en tu vida con tu esposa para estar en este momento en la situación donde tú estás? Bueno, fundamentalmente creo que el desafío mayor que yo recibí de mis amigos, mis adultos, es que yo podía ser un hombre de respuesta, ¿no? Y de respuesta y sobre todo de propuestas, ¿no? Pero propuestas positivas. Yo quería ser en un momento, quería ser político, quería traer algo distinto, querer ser presidente de mi país, pero me di cuenta de que para eso primero hay que ser un hombre que forme gente, que trabaje en la unidad, que trabaje por el bien de la sociedad. Entonces allí fue cuando vi esta propuesta, me pareció interesante, y fue a través de un amigo paraguayo, el periodista que ya murió, que conocía esta idea y me encantó, me impactó, y dije, bueno, esto creo que puede ser parte de mi vida. Y desde entonces dije, bueno, vamos a probar. Entré por un año, como mínimo, que me pedía, y así fue quedando, fui quedando, y bueno, llegó un momento en que tuve que tomar la decisión, cuando ya por los 25 años, decir, sí, esto vale la pena, y bueno, hay mucha gente dedicada a muchas otras actividades, pero esto, Omar siempre nos desafiaba, decía, bueno, ¿quién serán nuestros continuadores? Y un día, así en Chile, en una Semana Santa en Chile, en un congreso donde sentí esas ganas de decir, bueno, esto podría ser parte de mi vida, y no, entré a caminar, venciendo dificultades, venciendo un montón de cosas, pero me hace feliz. Entonces allí fue cuando me sentí en paz y me hacía feliz, de que dije, este es el camino que tengo que hacer. La razón de mi pregunta es, Miguel Ángel, porque si tú te sientes realizado en lo que haces, entonces me imagino que también muy pronto van a haber más parejas que estén decididas a tomar este reto y este desafío, ¿verdad? Sí, así es. Y tenemos mucha gente amiga que tiene las ganas y la convicción. ¿Se fue? Aparentemente hay dificultades con la comunicación. Oh, ¿se fue? Lo tenemos allí, pero aparentemente él perdió el audio. No, yo fui el problema aquí. Metí el auricular donde no debía, entonces entró. Es el problema del técnico, lo creí yo, así que disculpen ahí a los oyentes, disculpen a todo el mundo, pero lo que yo decía era la convicción mía, por esto surgió a partir de todo lo que nos fueron transmitiendo las personas aquí, y bueno, hoy por hoy tenemos matrimonio y Mari y Fabiana, que están abocados acá, y otros que nos apoyan constantemente, que si bien no están acá, pero es como si estuviesen aquí con nosotros. Fantástico. Estas informaciones son muy lindas porque estamos conociendo el movimiento Gente que Avanza desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y con personas que están dedicadas totalmente, inclusive haciendo una familia con niños, dedicada exclusivamente al movimiento. Esto es algo bastante, me saco como decir el sombrero muchas veces. Mi querido hermano Miguel Ángel, una última pregunta. ¿Qué son los planes para este año? Bueno, nosotros estamos acá en un año muy importante para nosotros, que es la preparación de los 40 años de Gente que Avanza por América Latina. Eso me gusta hablar de eso, muy importante. Y entonces estamos aquí abocados ya prácticamente la semana que... Aquí, hoy por hoy, estamos feriado, porque es feriado de carnaval hasta el miércoles de ceniza. Entonces no tenemos actividades de estas semanas, los dos primeros días, pero a partir del miércoles probablemente ya comenzamos con todo. Y bueno, ya tenemos local del lugar, estamos aquí trabajando un equipo de personas, y después también la preparación para el 9 de septiembre, de noviembre, de marzo, perdón, que comienza las actividades del centro de formación. Entonces estamos abocados en eso y apoyando en todo lo que se pueda acá, trabajando denodadamente para llevar adelante este emprendimiento. O sea, el centro de formación, que comienza sus actividades, la preparación de los 40 años de Gente que Avanza, además de las actividades del Consejo Ejecutivo del Movimiento, que también está aquí en Montevideo. Entonces, todas esas actividades, sumadas a la actividad particular mía y de mi esposa, lo ponemos en el trabajo de Gente que Avanza. Me gustaría mucho que en el transcurso de los próximos días me hagan llegar más información sobre el evento que se va a realizar el próximo año, los 40 años de Viva la Gente que Avanza, a celebrarse en Montevideo, Uruguay, y qué son los planes, quiénes podrán participar, todas las personas que están interesadas. Sería bueno que hablemos el próximo domingo sobre los 40 años que se va a celebrar el año que viene en la ciudad, en enero del año que viene, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Miguel Ángel, un abrazo grande para ti y para toda la familia. Esperemos, mediante Dios, que podamos volver a escucharnos la semana que viene. También quiero decirle a todos ustedes que estamos en vivo y en directo, y disculparán muchas veces las pequeñas dificultades técnicas propias del programa. Pero, ante todo, quiero agradecerle a Sadi y a Teo por estar ayudándonos en las conexiones, en las llamadas, en los controles. Muchas gracias. El programa se está llevando a cabo desde Washington DC a través de Ecos del Paraguay. Un abrazo para todos ustedes, y escuchamos algo de música en este momento, Gladys. Sí, vamos a escuchar un tema musical del movimiento nuevamente. Queridos amigos, una vez más estamos en comunicación con todos ustedes y estamos llegando al final del programa. Queremos hacer una pequeña síntesis del día de hoy, que fue un programa muy lindo, donde tuvimos a Mónica y a Beatriz de Argentina. También tuvimos a Ismar, a Romeo y a Karen Monique, también desde Uruguay. También en este momento se está conectando por el chat María Eugenia Murillo, a quien le hacemos llegar de Colombia, le hacemos llegar un abrazo grande a ella. Y queremos decir que verdaderamente muchas cosas más quedaron en el tintero de hoy, la parte del correo semanal que no pudimos leer, también el tema en contexto que teníamos, el tema central íbamos a hablar, pero lo dejamos para la semana que viene, el desafío de nuestro tiempo, una charla que había dado Omar Ibargoyen y que es muy actual en este momento de la crisis que estamos viviendo. En fin, se quedaron muchas cosas, pero esto es lo lindo del programa. Pasaron estas 2 horas prácticamente muy rápido. Hemos tenido todas estas llamadas y estas conexiones. Sabemos que hay más personas que por una u otra razón se comunican, así como María Eugenia en este momento. Por eso, por favor, lean su correo, su email, para que vean los horarios de la programación. Entonces, para finalizar, una vez más, quiero darles las gracias a todos ustedes por hacer posible que este programa, como bien lo están describiendo ustedes, se está convirtiendo en una ventana al mundo para que podamos decir qué es el movimiento Gente que Avanza. También que otras personas que estén, familias, parejas, como ustedes han podido escuchar, están interesados en participar en este programa, está disponible para todos ustedes. Gladys, ¿tus palabras finales? Sí, no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron en la programación del día de hoy, que nos han enriquecido totalmente con sus informaciones, y sobre todo pienso que va a haber mucha gente que va a estar muy interesado en todo lo que nos han informado, tanto Ismar, Romeo, Karen, y también Miguel, que nos ha enriquecido también con toda su familia. Hemos escuchado a los niños jugando alrededor de él. Así es que este es su programa, nuestro programa, y esperamos reencontrarnos nuevamente el próximo domingo, y sobre todo pidiéndoles que nos hagan una promesa de que van a estar allí y de que van a seguir enriqueciéndonos con todas las informaciones que nos han dado como hoy. Saludos. Así es que también queremos enviarle un saludo enorme a Mami Janet. Mami ya me adoptó, me dijo que ya soy una más de las hijas del movimiento, así es que ya puedo decirle Mami. Y también a Bernard y a Jan, que por supuesto van siempre nuestro cariño, nuestras oraciones siempre están con ellos, y que los queremos muchísimo, y al Padre Pablo agradeciéndoles también por sus palabras. No nos queda más que decir, hasta el próximo domingo. Un abrazo grande y nos volveremos a escuchar por este mismo medio el próximo domingo a esta misma hora, cuando ustedes escuchen esta canción. Gente que avanza. De esta manera llega a su final Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Será entonces hasta el próximo domingo.